El único, el Señor de señores, el Rey de reyes, a quien tributamos toda gloria, toda honra, toda alabanza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por cada uno de mis hermanos presentes. En el nombre de Jesús hoy, declaramos tu bendición sobre la vida de ellos. Amén y amén. Salude al hermano que tiene al lado con la paz del Señor. Dígale, sos un bendecido. Sí. Yo sé que a lo mejor usted ya lo saludó, pero recuérdele que es un bendecido. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Y esto que expresamos en nuestro corazón es por fe. Porque cuando usted dice que es un bendecido, usted está declarando algo. Pueden tomar asiento, gracias, disculpen. Cuando usted está diciendo que es un bendecido, usted está declarando algo que Cristo ya hizo en la cruz. Y en esta noche nosotros estamos aquí y esta reunión tiene carácter de solemne y memorial. Solemne porque estamos en el nombre de Jesucristo obedeciendo al Señor y estamos recordando la memoria del Señor Jesucristo, que la noche que fue entregado, Él partió el pan y compartió con sus discípulos. Y años después, pasaron varios años, un día el Señor también, ya en espíritu, habló con el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, y le dijo: haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. Esa palabra la recibió el apóstol a través del mismo Espíritu Santo de Dios, que fue aquel que dijo que cuando Él venga, Él iba a aclarar toda la verdad. Y es justamente lo que nosotros estamos declarando, la verdad. Amén. Porque hay una mentira que ha salido por el mundo todo, y muchos han sido presa y por el engaño y el error. Pero nosotros le damos gracias a Dios porque conocemos la verdad es Cristo, fue Él el que nos hizo libre, y por eso estamos en esta noche aquí compartiendo esta reunión tan especial que muchos, como digo, no lo entienden. Por allí hay personas que han salido a decir que ya no es tiempo de participar de la cena del Señor. Y aún se difunde esto por televisión, por el mundo todo, hoy con los medios que tenemos, es muy fácil salir y dar un mensaje, ¿no? Aunque equivocado, pero comienza a penetrar en los corazones y en las mentes de los seres humanos, y luego eso se hace, como a veces nosotros decimos, ¿no es cierto? Es una fuerza espiritual que transmite engaños y mentiras. Pero nosotros le damos gracias a la palabra que es fiel y que es verdadera. Sabemos en quién hemos creído, sabemos quién está con nosotros, y esto es lo más importante. Si usted sabe quién está con usted, si usted sabe quién lo ha bendecido, si usted sabe que Él ha hecho ese milagro en su vida, bueno, nadie podrá opacar ni cambiar la verdad, porque la verdad triunfa sobre la mentira, y la verdad ya triunfó sobre la mentira, y la verdad es Cristo. Amén. Así que le damos gracias en esta noche al Señor por esta oportunidad de que podamos compartir la palabra, que podamos alabar al Señor. Y seguramente hay hermanos que no han venido, no están, por una u otra razón al cual tenemos que orar y tenemos que pedirle al Señor, como nos manda la palabra de Dios. Y es hermoso saber que la palabra de Dios sigue siendo difundida, la palabra del Señor no está vacía ni está dormida, porque es espíritu y es vida. Y el mismo Señor Jesús dijo que cuando el Espíritu de verdad venga, Él les va a aclarar toda la verdad, y ya vino. Y es por eso que nosotros sabemos que lo que acá dice en la Biblia es verdad. El otro día alguien me decía el tremendo dilema que existe cuando usted, como hijo de Dios, por allí tiene que predicar el Evangelio a un incrédulo. No hay ningún incrédulo acá, ¿no? Gracias a Dios. Pero hay muchos que se le hace difícil creer, y es por causa de la situación que se está viviendo en el mundo. En el mundo hay tanta incredulidad. ¿Por qué? Porque vemos las obras de maldad, pareciera que se multiplicaran, y es verdad. Dice que a causa de que la maldad se iba a multiplicar, dice que el amor se iba a enfriar. ¿Cómo está el amor en tu vida? ¿Se enfrió o no? ¡Ferviente! Amén. Esto es lo que nosotros declaramos, creemos y tiene que ser así. Pero sabemos que se iba a multiplicar la maldad. Esto está profetizado también. Por eso no se extrañen ustedes de las cosas que se ven, que estamos viviendo, y sobre todo hoy con tanta posibilidad de recorrer el mundo en un instante a través de los medios, de internet y demás, podemos encontrarnos con cosas tan terribles y que aún se difunden y golpetean en la mente y en el corazón del hombre para entristecerlos aún más. Por eso tenemos que orar y pedirle a Dios que nosotros, usted, yo, todos los que estamos creyendo en el Señor Jesucristo, que podamos prodigarnos y podamos crecer en la gracia y en el conocimiento. La Biblia, en muchos pasajes de las Escrituras, nos habla que tenemos que crecer en el conocimiento. Amén. ¿Cuántos están realmente interesados en crecer? Mire, si usted está interesado en crecer en el conocimiento, es algo que Dios puso en su corazón. Porque esta es la buena voluntad de Dios, buena y agradable, que todos lleguen a conocerlo a Él tal como Él es. Amén. Muchos no lo conocen. Por eso tenemos que dar a conocer al Señor Jesús. Y el apóstol Pablo decía así en esta escritura, en el libro de Colosenses, en el verso 4, dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Usted tiene amor a los santos? No me diga que todavía oró por el santito y se vino acá a la iglesia. Los santos son aquellos que están presentes aquí en esta noche y en tantos otros lugares donde se reúnen en el nombre de Jesús. ¿Por qué santos? Porque han sido comprados por la sangre preciosa de Cristo. Él perdonó nuestros pecados. Diga, Él me perdonó. Y porque Él me perdonó, yo sé que estoy libre de condenación y soy santo, porque Él es tres veces santo. Amén. Entonces nosotros, entendiendo estas verdades que están implícitas en la palabra y que podemos leerla en todas las pasajes de las Escrituras, sabemos que los santos viven hoy. Amén. Así entendemos por la Biblia, y dice también aquí la palabra del Señor: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como también a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde ese día que conocisteis la gracia en verdad, que es un milagro, que es un regalo que Dios nos ha dado inmerecido, y es por eso que nosotros estamos tan agradecidos al Señor que en esta noche estamos reunidos aquí y queremos también que de nuestros labios broten espontáneamente el agradecimiento a nuestro Dios, porque Él lo hizo todo por amor a nosotros, a los escogidos, a los bendecidos, a los predestinados, a los que antes Él escogió antes de la fundación del mundo, para que nosotros seamos sus santos. Amén. Así que este es un privilegio grande, mi hermano, que no muchos todavía lo tienen y que nosotros tenemos que dar a conocer. Usted, yo, cada uno de nosotros tenemos que enseñar esta palabra para que se cumpla, que cuando mi evangelio sea predicado a todo pueblo, lengua y nación, entonces venga el fin. Pero nosotros anhelamos fervientemente que en el nombre de Jesús usted esté preparado. Cada uno de nosotros tenemos que estar preparados, porque no sabemos cuándo el Señor viene. Cuando el Señor viene, a lo mejor en forma personal, o cuando viene a buscarnos a todos. Esto lo sabemos porque la Biblia lo dice. Por eso Él dijo: haced esto en memoria de mí. Y cada vez que os reunís, ¿no es cierto?, que teníamos que compartir el pan. Y Él dijo: yo soy el pan que descendió del desierto, el pan que vino para vida eterna, el pan que Él nos ha dado. Y Él dijo: el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre no morirá jamás. Ahora nosotros sabemos que hay una vida eterna. Sabemos que Dios está preparando a sus hijos y está preparando una iglesia que es sin arruga y sin mancha. También lo asevera la palabra, porque hay una iglesia que es la comprada por la sangre de Cristo, que es sin arruga y sin mancha, la cual Él viene a buscar. Y es la única iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Y esa iglesia está en todo el mundo, donde en verdad se predica la palabra, donde Cristo es el Señor de esa iglesia. Amén. No como muchos creen, y a veces escuchamos las informaciones o los informativos y noticias aún de nuestro propio país y hablan de la iglesia, que la iglesia se enfrentó al gobierno, que la iglesia está, y yo digo, esta gente no sabe lo que dice. La iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia que está firme, que está de pie, que está orando por el reino celestial y está orando por las autoridades y está en el nombre de Jesús venciendo, porque dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Amén. Entonces esa es la iglesia triunfante, la iglesia de Cristo, y no nos podemos ni nos dejemos engañar. Amén. Aunque muchos por ahí todavía no tengan el conocimiento de la verdad, y bueno, y nosotros tenemos que hacer esa tarea. Luego le voy a explicar por qué. Pero dice aquí la Biblia en el verso 9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No cesamos de orar. ¿Usted está orando? Yo le pido en el nombre de Jesús que lo haga. Y le digo, mi oración particular es para que en el nombre de Jesús cada uno de ustedes puedan estar afianzados en el Señor Jesucristo, creerle a Él y vivir llevando este mensaje. El otro día, ayer precisamente, estuve hablando con un hermano y yo le decía, qué bueno que el trabajo que estás realizando, pero ¿estás predicando el Evangelio? Y sí, yo tengo una manera de predicar el Evangelio, me dijo. Y sabe que yo entendí de que el hermano necesitaba mayor conocimiento. Porque en realidad nosotros lo primero que tenemos que hacer es obedecerle al Señor Jesús. Y Él dijo, predicad mi Evangelio a toda criatura. Y bueno, hay diversas maneras de predicar el Evangelio, ¿no es cierto? También por obras, y tenemos que presentar las obras. Pero tenemos que tener mucho cuidado de que no nos quedemos en las obras solamente y no prediquemos la palabra de verdad. Porque las dos cosas tienen que ir juntas. Porque hay una fe vana y una fe que es don de Dios. Y esa fe que es don de Dios es la que se manifiesta hoy, es la que está haciendo milagros, la que está sanando, libertando, pero más que esto, es la que nos está dando la vida eterna. Porque dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. ¿Cuántos tienen el don de Dios? ¿Amén? El don de Dios, el Espíritu Santo que recibiste, el Espíritu de Dios que recibiste en tu corazón, es el que te capacitó. Decir, estoy capacitado para llevar este mensaje a todo pueblo, lengua y nación. No se dejen engañar, mi hermano. El que tiene el Espíritu Santo del Señor, dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por lo tanto, nosotros, si lo tenemos a Cristo, somos más que vencedores. Declárelo, soy más que vencedor. Dile gracias al Señor y apláudalo a Él, porque Él te hizo libre. Y la palabra también dice para que andéis como es digno del Señor. Acá se empieza a poner más dura la cosa, ¿eh? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Luego la palabra nuevamente nos refiere a crecer en el conocimiento de Dios. ¿Será que Dios sabía que en este tiempo iba a haber tanta falta de conocimiento? ¿Será que Dios puede vivir estos tiempos? Mire, Él lo sabe todo. Y cuando decía que hay hermanos que por allí se esfuerzan, se prodigan, y hay un espíritu de incredulidad, que lo primero que dicen, y bueno, la Biblia la escribieron los hombres, ¿quién sabe si es palabra de Dios? ¿Qué opina usted de esto? Mire, mi hermano, es verdad que la escribieron los hombres, pero el autor de la palabra es Jesucristo, porque el Verbo hecho carne es Él, y solamente Él podía saber lo que iba a ocurrir desde el principio al fin. Por eso Él es el Alfa, el Omega, el principio y el fin de todas las cosas. Y cuando nosotros entramos a leer las profecías, y esto por si por allí, a través de la radio, hay algún incrédulo que en esta noche está escuchando la radio, dice, ¿cómo sabe que esta es la verdad? Porque Jesucristo me hizo libre, porque conocí la verdad y la verdad es Él, y Él lo declaró en su palabra. ¿Y cómo podía saber un hombre? Porque nosotros, yo te hago un desafío en esta noche, como hombre. ¿Será que tú puedes en esta noche declarar lo que va a ocurrir de aquí a 750 años? ¿Será que tú con exactitud puedes decir lo que va a ocurrir de aquí a 2000 años? ¡No! ¿Quién puede hablar de esa manera si no es el Espíritu de Dios que conoce todas las cosas y que nos aclara toda la verdad? Por eso cuando vamos al libro de Isaías encontramos las profecías tan exactas, no solo en Isaías, en Zacarías, en Ezequiel, y te puedo nombrar el libro de Daniel y tantos otros que nos hablan de estas verdades que fueron ya escritas hace más de 1000 años algunos. ¿Cómo es posible que con tanta precisión aún David pudo hablar lo que habló en los Salmos? Es porque el Espíritu de verdad es el que le dio la capacidad al hombre para escribir todas estas cosas que están en la Biblia. Por eso nosotros tenemos que estar tranquilos y seguros, porque sabemos en quién hemos creído. ¿Usted sabe en quién creyó? Pues dele gracias a Él y dígale gracias a Jesús, porque yo sé en quién he creído. ¡Aleluya! Y le digo más, yo sé en quién he creído y yo sé quién está conmigo. ¿Usted sabe quién está con usted? Dile gracias, Señor, porque yo sé. ¡Aleluya! Y Él vive y Él reina y para siempre. Así que nosotros, en el nombre de Jesús, en esta noche podemos estar seguros que estamos en el camino de la verdad, porque Él es la verdad y Él es el que nos enseña todas las cosas. La palabra de Dios dice que tenemos que recibir la paz, no como el mundo la da. Porque en el mundo hay muchos que dicen paz, paz, cuando no hay paz. Y yo me acuerdo hace un tiempo que hablé referente al premio Nobel de la paz. No tengo nada contra Obama, pero ¿será que Obama es el premio Nobel de la paz? ¿Es el príncipe de la paz? El príncipe de la paz es Jesucristo, amén. Y en Él sí yo puedo confiar, porque yo sé que Él me ama y Él ama a todos sus hijos, a los bendecidos, y esta palabra tiene poder. Así que en el nombre de Jesús nosotros tenemos que gozarnos en el Señor, porque conocemos al príncipe de la paz. Y Él dijo que le siguiéramos. Y cuando nosotros estamos en alguna dificultad, nosotros oramos y caminamos de acuerdo a la paz. Cuando usted recibe la paz, sígala. Dice, seguir la paz. Amén. Y esto es lo que nos guía a toda verdad, porque somos guiados por el Señor. Ahora dice aquí, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Usted sabe que tiene una herencia? Algunos dirán, yo estoy pensando, no sé cómo voy a seguir. Mi hermano querido, hay una herencia. Y hay una herencia declarada en los cielos para cada uno de sus hijos. Por eso nosotros podemos en una noche como esta decir que somos bendecidos. porque estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Él, y porque vivimos conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, y no nos falta nada porque todo lo tenemos en Él, y creemos que Él puede suplir todas las cosas conforme a nuestras necesidades, más allá de lo que creemos o entendemos por su buena voluntad. Y esta es la buena voluntad, mi Dios, que en el nombre de Jesús tomemos, abracemos la fe y miremos al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, y Él es el que te lleva de su mano. Estaba leyendo los otros días en la profecía de Isaías, en el capítulo 40. Él dice que nos llamó, Él te llamó y Él te tomó de su mano. Y yo sé que Él está llevándome de su mano, por eso sé en quién he creído. Aunque por allí vengan dudas, dice en el libro de Habacuc, y aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Amén. Aunque la higuera no dé su fruto, tenemos que confiar. Amén. Y esta es la confianza que tenemos en aquel que permanece, que vive para siempre, que está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y no ha llegado al fin del mundo todavía, mi hermano, pero vamos camino a Él. Pero siguiendo con el relato, dice aquí la palabra del Señor, habla de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, escuche bien, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Quiere decir que hay algunos que todavía por ignorar esto, no sabe que ya estamos trasladados en el reino de su Hijo amado. Por eso vivimos de victoria en victoria, por eso creemos, aunque el enemigo se levante, nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos que estamos en el reino de la luz, y donde la luz entra, las tinieblas desaparecen. Pero necesitamos confiar en el Señor, crecer en el conocimiento de la verdad, porque desde el día que nos fue predicado el Evangelio y creímos, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, y ese Espíritu Santo de la promesa es el sello de la salvación que está en tu vida. Pero muchos por ahí, por no conocer esto, dice: cuidado que podés perder la salvación. Mi hermano, tenemos ese sello indeleble que nos muestra que somos verdaderamente hijos de Dios bendecido y que estamos con Él, porque Él nos ha librado de las potestades del infierno y Él nos ha trasladado a su reino y estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Amén. Basta que usted comience a declarar la palabra, que es luz, que es poder para salvación a todo el que cree. Nosotros comenzamos a vivir en novedad de vida y dejamos el tiempo pasado de la derrota, porque dice que no debemos traer a memoria el tiempo del pasado, que tenemos que vivir en novedad de vida. No te dejes engañar, mi hermano. Aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas, sabemos que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Aleluya. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y todo el mundo tiene que saber que solamente Jesucristo es el Señor. Si nosotros declaramos esta palabra y lo creemos, y si tenemos consistencia, si tenemos convicción, ¿por qué? Porque esto es lo que a nosotros nos da el poder, porque dice que en el nombre de Jesús, así como tú creíste, te será hecho. Si tú crees, si tú confiesas, si tú declaras, el Espíritu, que es el Espíritu de la palabra y vida, que es en Cristo Jesús, es el que manifiesta su poder y gloria, y el que hace la obra. La carne dice que para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Por eso nosotros sabemos que ahora vivimos por la fe en el Señor Jesucristo. Pablo decía: lo que vivo ahora en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y si empezamos a andar de esa manera, seguramente va a quedar una estela, un rasgo, va a quedar una marca. Por donde usted pase va a haber señales, prodigios y milagros. Donde usted vaya van a ocurrir estas señales, porque el Señor está contigo. Así como Pedro, donde pasaba, dice que la sombra de Pedro sanaba. Era el Espíritu Santo, mi hermano. Y donde tú vayas van a ocurrir señales, prodigios y milagros. ¿Lo crees? Decirle: lo creo, y en el nombre de Jesús va a empezar a ocurrir. Eso es vivir en novedad de vida, mi hermano. Aunque hoy a lo mejor podamos estar, ¿no es cierto?, en dificultad, pero nosotros sabemos que dice la palabra del Señor que el tiempo de esta aflicción no es nada comparable con la gloria venidera. Amén. Esta es la esperanza que tenemos, es la fe que tenemos, que todo va a cambiar, que va a haber algo diferente, que vamos a comenzar a vivir realmente esta gran victoria. Ahora, si creemos de manera diferente, es porque algo mal está funcionando. Que en el nombre de Jesús comiences a creer lo que la palabra de Dios dice. Por eso dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando yo leo esto en la Biblia, yo digo, gracias Señor, porque lamentablemente, ¿cuántos no conocen esta verdad? ¿Cuántos creen que solamente Jesucristo es el Hijo de Dios? Mire, Jesucristo cuando vino a este mundo y tomó la naturaleza humana, Él habló del Hijo del Hombre. Y Él nació en el vientre de María, porque alguien tenía sin pecado, y ese fue Jesús, nacer en ese vientre para darnos la libertad. Porque en Él no había temor alguno, en Él no había pecado alguno, Él es justamente el mismo Dios invisible que se hizo visible y habitó entre los hombres. Aquí dice la palabra en el libro de Timoteo, en el capítulo 3, dice justamente, le estoy leyendo primero de Timoteo 3, verso 15, para que, dice, si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Cuando yo leo esta palabra y dice Dios fue manifestado en carne, ¿por qué no decís en esta noche Jesucristo es Dios? Algunos pelean contra esta verdad y dicen toda clase de cosas mintiendo. Pero acá dice así la palabra de Dios, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Este es Jesucristo que vino, pasó por este mundo, tomó la naturaleza humana, sufrió, padeció, se burlaron de Él, lo azotaron, le golpearon. Y yo a veces digo, hermano, pero ¿qué es lo que te está impidiendo venir a la iglesia? Ah, porque no me saludaron. Ah, porque me hablaron mal de mí. Y yo digo, mirá si hubiera pasado por la cruz del Calvario. Mirá si te hubieran azotado como lo azotaron a Él. Si le hubieran puesto la corona de espina, ¿dónde estarías? Mi hermano, esto que estamos viviendo, no nos dejemos engañar, mi hermano. Aunque vengan en contra de tu vida, sabe que del Señor Jesucristo primero lo hicieron con Él, pero Él venció y Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero como yo vencí, vosotros también venceréis. Y no podemos quedarnos, mi hermano. Si alguien te hirió, mira, la palabra de Dios dice que debemos, así como Cristo perdonó, también perdonar nosotros. Y la Biblia también dice, si saludan a los publicanos así, dice, ¿qué diferencia hay si los publicanos también hacen eso, que saludan aún a los que los persiguen o no los conocen? ¿Cuánto más nosotros? Mi hermano, orad por los que maldicen y los persiguen, dice la palabra. Y esto justamente demuestra que son hijos de Dios bendecidos y crecidos en el Señor. Por eso nos habla del conocimiento de la verdad. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Al que te maldice, maldecir? ¿Al que te pega en la mejilla, pegarle en la otra? ¿Diente por diente, ojo por ojo? Pues entonces no estaríamos en la gracia, todavía estaríamos allá en el mundo, como el mundo está, o está perdido, o como estuvo en aquellos que no lo recibieron a Jesucristo. Pero nosotros que hoy tenemos a Cristo y que sabemos de este sacrificio que tengo que hacer, bendecir, perdonar, orar por los que me persiguen. Aleluya. Los voy a empezar a perseguir así oran por mí. Pero mi hermano querido, en el nombre de Jesús, esta es la palabra de verdad que predicamos. Y esto es lo que tenemos que enseñar, si verdaderamente hemos creído. Amén. Así que en el nombre de Jesús, en esta noche yo quiero decirte, mi hermano, tú que conoces la palabra, Y mire, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el verso 2, Romanos 12, 2, y vamos a tomarnos un tiempito, aunque todavía tenemos tiempo, ¿no? ¿Usted está apurado? ¿Se le va el remis? Mire, vamos a quedarnos un tiempo aquí en el Señor para que podamos crecer un poquito más. Y dice en el libro de Romanos capítulo 12, usted que tiene la Biblia, lea conmigo, lea junto con el pastor en esta noche, usted que está del otro lado escuchando la radio, 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Nos está hablando el Señor de renovados en el espíritu de la mente, de conocer realmente quiénes somos. ¿Usted sabe quién es? ¿Me puede dar su nombre? Mire, si usted sabe quién es, usted sabe qué posición tiene en el reino celestial. Lo más importante es saber que somos hijos de Dios, hijo del Dios Altísimo. Y qué lindo, a veces encuentro personas y digo: ¿vos qué tal, cómo te va? ¿Y vos quién sos? Y yo soy amigo de Dios. ¡Ah! ¡Qué amigo te echaste, ¿no? ¿Te echaste ese amigo? Él dijo: vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Así que, ¿cuántos quieren ser amigos del Señor? ¿Amén? Tenés que hacer lo que Él manda si querés ser amigo de Él. Y yo, mire, a ese amigo no lo cambio por nadie. Porque cuando estoy en luchas, en dificultades, en problemas, ¿sabe cuántas veces lloro hablando con mi amigo? No sé usted. Hay algunos que son de, no de, de lágrima fácil, ¿no? Pero ¿sabe una cosa, mi hermano? ¿Quién no llora en la presencia de Dios? Cuando uno está en dificultad, en aflicción, y va y le dice: papá querido, no aguanto más, papá ayúdame, papá, y sabe que el Espíritu Santo comienza una obra y comienza a renovarlo, y al rato se renovó y es otra persona. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen un amigo? Qué lindo es recibir un abrazo de un amigo y decir: mira, cuánto te extraño, hermano, hermana querida. ¿Usted tiene un amigo, mi hermano? ¿Sabe que no está solo? ¿Sabe que el Señor nunca lo abandona? Y cuando usted le pide al Señor, Él le contesta y le suple todo conforme a las riquezas en gloria. Así que déjese mimar por el Señor. ¿Amén? ¿Cuántos son mimos acá? Aleluya. Gracias al Señor, porque nosotros conocemos la verdad, sabemos quién es Él, sabemos que Él nos ama y que Él está dispuesto. Amén. Y en todo tiempo, Él nunca está ocupado. Hay algunos que uno quiere hablar con ellos y dicen: no, ahora no puedo, ahora estoy ocupado, ahora esto. Pero el Señor siempre me atiende. Amén. Él nunca está ocupado. Cuando yo hablo con Él, Él me escucha. Y no solamente me oye, sino que responde. Y dice mucho más allá de lo que nosotros creemos o entendemos. Porque muchas veces pedimos y Él nos da mucho más. Así que este es nuestro Dios que nos amó primero. Así dice cuanto en el libro de Romanos 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Usted conoce la voluntad de Dios? Y es muy grande, muy muchas cosas, dice el Señor, cuál es la voluntad de Él. Mire, la primera y la más grande de todas estas es que tú creas en Él y que seas salvo. Esto es lo más importante, que yo pueda creer en Él y ser salvo. ¿Cuántos creen en Él? Porque creíste, porque desde el día que te fue predicado el Evangelio y creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Por creer, y no por hacer, es por creer. Después viene el hacer, primero el creer. Así nosotros entendemos que la buena voluntad de Dios es que nosotros recibamos la salvación y que nos integremos. Ahora viene otra parte: pastor, venía también, ahora yo también tengo que integrarme. Sí, ¿Quién es el que es agradecido y por agradecimiento no es fiel a aquel que lo sacó del pozo, que lo ayudó? Si usted es fiel al Señor porque sabe que Dios hizo esta obra, pues entonces intégrese a la obra de Dios. Esto es realmente la clave de alguien que es fiel en el Señor. Por la fidelidad de Él, yo vine a Cristo porque Él me llamó y me integré a su obra. Y desde hace casi 30 años que permanezco fiel al Señor, sirviéndole a Él constantemente. No un día sí, hoy no, hoy me dejo, no, me voy para allá, hoy hago lo que a mí me parece. Sí, ¿sabe que usted cuando le sirve al Señor, usted siente la renovación, usted se renueva día a día? El Espíritu Santo lo hace vivir en novedad de vida. Dios le da cosas que seguramente a otros no se las da. ¿Sabe por qué? Porque usted ha consagrado su tiempo a Él. Y como Él es el dueño del tiempo y Él es el que nos da todas las cosas, empiece a sembrar tiempo en la obra del Señor. Y sabe que después le va a sobrar tiempo para disfrutarlo usted. Algunos no entienden esto. Algunos agarran y dicen, no, mi vida es mi vida, mi tiempo, y toda esa historia. No, mi hermano, entregale todo al Señor y vas a ver que tu Dios te suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Por eso dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Es difícil, pastor. Pero sabes una cosa, que si entras, como dicen algunos, en esa onda, sabes una cosa, vas a andar, mirá, en el aire. Porque el Espíritu Santo te lleva, te mueve, te trae, prospera, bendice. Hay cosas que otros van a hacer por vos. Y vos decís, uy, Señor, gracias, porque yo no lo pude hacer, pero mirá, me ocupé de tus cosas y tú te ocupaste de las mías. ¿Amén? ¿Cuántos hacen esto? Mirá, tenemos que saber todas estas cosas en el libro de Juan, capítulo 6. Juan 6, en el verso 38 de la Biblia, dice la palabra de esta manera. Yo quisiera que en el nombre de Jesús usted me acompañe leyendo la Biblia. ¿Cuántos tienen la Biblia? Mirá, es importante que la tengas y que la uses. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Vos sabés que sos un enviado del Señor? ¿Cuántos saben que son enviados del Señor? No duden. Alguno dice, ¿será? ¿No será? Sí, mi hermano, si estás aquí, conocís al Señor Jesús, es porque Él puso sus ojos en vos. Porque Él te rescató, porque Él te dio nueva vida y declara, soy un enviado del Señor. Amén. Y cuando usted entre a algún lugar que hay dificultad, diga, acá viene el enviado del Señor. Y ahí se resuelve todo en el nombre de Jesús. Amén. Aquí la palabra de Dios dice de esta manera. Dice en el verso, porque he descendido, esto decía el Señor Jesús, del cielo, no para hacer mi voluntad. ¿Usted quiere hacer su voluntad o quiere hacer la voluntad de Dios? Mire, la voluntad de Dios es perfecta y es agradable. La voluntad de Dios en nuestras vidas es la que realiza todas las cosas y no hay sombra de variación, no hay error, no hay nada. Es perfecta. Existe una voluntad permisiva. Dios permite muchas cosas a veces. Pero lo bueno es la perfecta voluntad de Dios. Y para hacer la perfecta voluntad de Dios tengo que conocer la palabra, tengo que conocer el espíritu de la palabra y tengo que saber qué es lo que Dios quiere. Te digo en esta noche, ¿sabes lo que Dios quiere? Que prediques su palabra, que vayas y lleves este evangelio a todo pueblo, lengua y nación, que vayas y sanes a los enfermos, que liberte a los cautivos, que resucite a los muertos. Es mucho esto, pastor, no es mucho. Jesús quiere darte mucho más, porque Él dijo, las obras que yo hago, aquel que en mí cree, las hará también y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre y todo lo que le piden al Padre en mi nombre yo lo haré. Así que si en esta noche hay alguno enfermo, salí corriendo de acá y anda ahora por él y el Señor lo sana. ¿Crees o no? Declaralo. Hoy vamos a estar orando. Hay una hermana que en este momento está internada en el hospital. Y nosotros vamos a orar por ella. Para que el Espíritu Santo la esté acompañando en aquel lugar. Y que mañana, si la tienen que operar mañana, que haya un milagro muy grande y que Dios pueda usar aún a los médicos. Porque Dios también se vale de personas. Así como Dios te usa a vos para llevar el mensaje, ¿o acaso Dios no puede usar a un médico? Pero si Él quiere sanarla esta noche, que lo haga. Sería bueno, ¿no? Dios va a hacer como Él quiere, amén. Pero nosotros vamos a confiar en el Señor. Así nosotros sabemos por la palabra de Dios cuál es la buena voluntad. Vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, y esto es palabra de Dios para tu vida, es decir, para mí. Es palabra para que yo pueda reafirmarme cada vez más en la verdad, porque el Señor me está enseñando a caminar en el camino de Él. Ayer, creo, hoy domingo, escuchaba una canción que puso Carmen, el camino del Señor es perfecto. Amén. El camino del Señor es perfecto. Es para que andes en su camino. Hebreos 11, verso 8, dice la palabra del Señor así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¡Qué viejo loco! Pobre Abraham, ¿no? Salir sin saber a dónde ir. ¿Usted sabe dónde va? Por la fe él obedeció y salió sin saber a dónde ir. A veces usted no sabe, Señor, ¿y ahora qué hago? Ora y pedirle a Él. Y empezá a caminar en fe, que el Señor te va a guiar. Y Él es el que va a abrir las puertas. Y Él es el que te va a enseñar y te va a hacer caminar en la verdad. Amén. Dice la Biblia entonces así: por la fe Abraham. Amén. ¿Por qué no cambia el nombre de Abraham? Pídale permiso al Señor y ponga el suyo. Por la fe Antonio, por la fe Mingo, por la fe Norma, por la fe Raquel, por la fe, no sé, Juan. ¿Se anima a decir? Por la fe Juan, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¡Qué bueno! ¡Amén! ¡Aleluya! Por la fe Hugo salió sin saber a dónde, obedeciendo al Señor. Dígale: gracias Señor, porque en esta noche yo sé que tú estás hablando a mi corazón. ¿Lo crees? Decirle gracias Señor, amén. Porque el Espíritu Santo de Dios puede en esta noche incorporarte aquí. ¿Sabe? Buscando un poquito más adelante, encontramos aquí justamente, más atrás, digo, en el capítulo 11, pues es la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué estás esperando en esta noche? Comenzá a vivir por fe, declarar la palabra y salir sin saber a dónde ir. Y aunque tu esposa te diga: ¿y a dónde va? No sé, mira, yo no sé, pero Dios me manda. ¿Y sabes qué? Esa fe es de Dios. Y el Espíritu Santo es el que te guía, el que te enseña y el que te lleva de victoria, de triunfo en triunfo. ¿Amén? Obedeciendo a Él. Así la Biblia nos enseña también en la palabra de Dios en esta noche. Yo quiero que en el nombre de Jesús, sabe que en Filipenses 2:13, Él opera en ti y está operando a través tuyo. Filipenses, ojalá en el nombre de Jesús lo pueda encontrar rápido la palabra. ¿Ya lo tenés ahí? Aleluya. ¿Qué dice Filipenses? ¿Quién me lo quiere leer? A ver. Aleluya. Colosense. Por acá voy. Lo que pasa es que el viento me da vuelta las hojas. Filipenses capítulo 2, verso 13. Dice la palabra de esta manera, y se lo leo en el nombre de Jesucristo: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Filipenses 2:13. Yo no sé, tengo ganas de ir para allá, no sé, algo pasa. Mira, dale gracias a Dios porque Él puso el querer para que vayas, según su voluntad, pero anda por fe y declara la palabra, amén. Por fe hoy no voy a salir a repartir soda. ¿Quién es el sodero acá? Dios debe tener algo mejor en este día. No, obedecerle a Él. Bueno, por la fe, dice, porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Fue Él el que te llamó. Algunos dicen, ah, gracias a mi mujer que, o gracias a María que doblaba las rodillas y oraba noche y día. No, mira, Él puso el querer, como el hacer, por su buena voluntad, para que hoy estés en este lugar y conozcas la verdad, y la verdad que te hizo libre, y le sirvas a Él. Amén. Así que Él es el que pone todo esto, el que opera en ti. Filipenses 1:6 dice también la palabra así, en el nombre de Jesús: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. Así que empezaste a caminar en Cristo, empezaste a obedecerle a Él, y Él comenzó la operatoria del Espíritu Santo. Él está tratando contigo, y Él ya te ve perfecto. En el espíritu lo estoy, diga, pero en el alma todavía el Señor está trabajando. Bien. Y le estoy dando un trabajo al Señor. Ay, Dios mío, tengo que orar para que no se canse. Pero el Espíritu Santo de Dios no se cansa, y Él está orando en nosotros. Así que ya, en el nombre de Jesús. Y bueno, en Efesios 1:13 ya fuiste bendecido. Por eso esto lo decimos siempre. Desde el día, ¿cuándo fuiste bendecido? Y desde el día que me predicaron el Evangelio y creí. ¿Tú creíste? Pues desde ese día fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Desde ese día comenzaste a vivir en novedad de vida. Desde ese día. Y le podés dar gracias al Señor Jesús por esto. Amén. Yo estoy viendo una hermana, ya la veo resplandeciente. A veces la veía medio hoy. Gloria a Dios, porque allí está sentadita en el nombre de Jesús al lado de Ismael. Bendecida. Amén. Tocala, Ismael, a la hermanita que tenés a decir, sos bendecida. Amén. Gloria a Jesús. Y yo creo, mi hermano, en todo esto. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo que nos ha llamado y nos ha traído para que seamos irreprensibles. Amén. ¿Dónde dice esto? Filipenses 2:15. ¿Qué dice la Biblia? Así lo dice, mi hermano. Para que seáis irreprensibles, sencillos, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Por eso dice la palabra que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Tú eres el que tiene que resplandecer la luz y no te tiene que opacar. Amén. Porque si te opaca, empezás a ser semejante a ellos y tú eres irreprensible delante del Señor. Amén. Que los demás te imiten. Pablo decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y en tu trabajo, donde estés, donde vayas, que los demás se acerquen a ti y quieran saber qué es lo que tenés. Porque hay algo especial en tu vida. Van a empezar a decir: no sé. El otro día vino alguien a visitarme y ni bien se sentó, empezó a llorar. Y yo dije: ¿por qué llora? Seré tan feo. Pero sabe una cosa, mi hermano, el Espíritu Santo de Dios es el que quebranta y el que te hace llorar y que te hace reconocer tu incapacidad y empezás a agradecer a Dios. Amén. Que seas un luminar en el nombre de Jesús, que vayas llevando la luz, el Evangelio, la palabra de Dios. El Espíritu Santo te auxilia constantemente porque Él no te dejó solo y Él está contigo. Así nos enseña la palabra de Dios, y yo quiero seguir creciendo en el Evangelio de Jesucristo. Así que seas como santo, irreprensible. Y bueno, no fuiste vos lo que elegiste al Señor. Porque esto es interesante saber, porque algunos dicen: no, porque yo lo elegí a Cristo. No, Cristo te eligió a vos. ¿No es mejor que Cristo te haya elegido? Qué bueno es saber esto, que fue Jesucristo el que te eligió. Lo dice allí en el libro de Juan, capítulo 15, 16, creo que dice: sí, no fuiste vosotros el que me elegiste, yo los elegí a ustedes. Y los llamé, ¿para qué? Para que duerman. Sí, ¿qué más? Para que trabajen también, para que lleven frutos y el fruto permanezca. Juan 15, 16 dice la palabra de esta manera. 15, 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y es opuesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sabes que hasta el día de hoy hay personas que dicen: no, Dios sabe lo que necesito, ya, yo no le voy a pedir? ¿Será orgullo? ¿Será exaltación? ¿Será vanidad? Mira, el Señor dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Yo tengo que hacer cosas, yo tengo que pedir. En esta noche vamos a pedir, en esta noche vamos a golpear los cielos, en esta noche vamos a ver que las puertas se abren. Amén. Y es el Espíritu Santo el que te guía toda verdad y el que te enseña todas las cosas. Y en Él nosotros somos más que vencedores. Así que en el nombre de Jesús, créele solamente al Señor. Vamos a leer 1 de Juan 2, 20 y 27. Y ya estamos terminando. Queremos que en el nombre de Jesús reciba la palabra, que es Espíritu y es vida. Que el Espíritu Santo hoy te consuele. Si estás triste, que el Señor transforme esa tristeza en gozo. Hoy cantaba mi hermana el gozo, el gozo, claro, el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero mira, 1 de Juan capítulo 2, verso 20, la Biblia dice de esta manera, esto es palabra de Dios para mi vida, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué tenés ahí sobre tu hombro? Sobre tu cabeza, ¿qué hay sobre tu cabeza? La unción del Santo, decí. Está la unción aquí arriba. Levanta la mano y tomala, decirle: gracias, Señor, porque la unción está sobre mi vida. Amén. Aleluya. Y vive dentro mío. Esa unción no se va, mi hermano. ¿Sabe que algunos por allí pareciera que tienen el tanque roto? Salen acá dando vueltas y ya se quedaron sin unción. No. Mi hermano, en el nombre de Jesús dice que la unción permanece. Amén. Filipenses, ¿cuánto dije? No, 1 Juan 2:20. Dice así entonces, vamos a terminar de leer este versículo y el otro. Dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Amén. 27, Juan capítulo 2, verso 27. Sí, señora, sí, mi hermano. Primera de Juan 2, verso 27. Pero la unción, así que dale gracias a Dios. Aleluya. Primera de Juan 2, 20, 27. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor porque esa unción permanece y está con nosotros. Y saben la cosa, el que tiene la unción de Dios, el que tiene al Señor, es próspero. ¿Usted sabe que es próspero? Algunos dicen: no, hay que vivir miserable, hay que vivir este otro. Mire, espera y verás. Porque el tiempo es del Señor, pero la prosperidad está sobre mi vida. Y empecé a declararlo. Dice la palabra de esta manera, y yo lo creo, mi hermano. En 2 Corintios 8:9, rapidito, porque tenemos que ministrar la palabra, ministrar la cena del Señor. Y en el nombre de Jesús en esta noche te digo, dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia? Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que yo soy próspero. Yo tengo la bendición de Dios sobre mi vida. La unción del Espíritu está en mí. Es Jesucristo el que me guía a toda verdad. Es la paz que solamente Cristo puede dar. Por eso, en el nombre de Jesús, yo soy libre, bendecido, y yo soy sano. Ay, Señor. Isaías 53 dice que por sus llagas, porque Él es varón de dolores, experimentado en quebranto, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, por la fe, yo ya estoy sano y lo creo. De aquí en adelante, Dios sabe lo que va a hacer, pero estoy sano. Diga: estoy sano, estoy libre, estoy bendecido en el nombre de Jesús. Así también lo dice en la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38. Tengo tres versículos más y ya paramos. En el nombre de Jesús. Pero para la gloria de Dios, mire, si usted está atento y algo de todo lo que recibió en esta noche anidó en su corazón, mire, usted va a salir diferente de este lugar. En el libro de los Hechos 10:38, la palabra dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Dios está contigo o no? ¿Qué tenés que hacer? Libertar a los cautivos. ¿Qué tenés que hacer? Sanar a los enfermos. Libertar en el nombre de Jesús. Y también lo dice la palabra. Y en Mateo 8:16 dice que el Señor sanaba a todos. Así que ya estamos libres de la condenación de la muerte, porque Jesucristo murió y resucitó y está vivo. Y ahora, cuando nosotros participemos de la cena del Señor, porque esto todos deben hacer, porque es un memorial, es un mandamiento, es una palabra que el Señor nos dio para que nosotros lo prediquemos. Algunos han dejado, ¿no?, de predicar la cena del Señor y le pusieron la Santa Cena, y ya ni la Santa Cena, porque ni siquiera eso hacen. Pero la cena del Señor hay que predicarla, hay que enseñarla y hay que participar. Otra de las cosas que hay que hacer también, el diezmo. Algunos dicen: no, en la gracia no. Mire, mi hermano, algunos se equivocan, porque algunos dicen de la cena porque Jesucristo participó de la Pascua, y la Pascua era para los judíos y el diezmo es para los de la ley. Toda mentira, hermano. ¿Sabe por qué mentira? Porque antes de todo esto ya Abraham participó del vino y del pan con Melquisedec, y también le dio los diezmos a Melquisedec. Y Melquisedec, la figura de Cristo, porque es el príncipe de paz, Melquisedec, y su sacerdocio es eterno, y el único que tiene sacerdocio eterno es Jesucristo. Así que yo sé que en el nombre de Jesús, como heredero de las promesas de Abraham, participo de esto que Dios ha instituido, y yo sé que Él es fiel y Él está conmigo, y tengo que obedecerle a Él. Ponete de pie en esta noche. Vamos a orar por la palabra. Vamos a darle gracias al Señor. Que el Espíritu Santo en esta noche te confirme la palabra, porque la palabra predicada tiene que ser confirmada. De manera que en el nombre de Jesús empezá a declarar ahora y decí conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias porque en esta noche, al participar de estos símbolos, Señor, el pan de vida que eres tú, Señor Jesucristo, que molido fue por nuestras rebeliones, fue partido por nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. También ese vino que participamos es el símbolo del nuevo pacto en su sangre, y nosotros recibimos ese vino que es el que nos limpió, esa sangre que nos limpió de todo pecado, y en el nombre de Jesús estoy libre, limpio de condenación, porque Él me hizo libre, y yo sé quién está conmigo, y te doy gracias y te digo amén y amén. Dele gracias al Señor, dele un aplauso al Señor. Vamos a alabar a Dios. Aleluya.